tengo de tanta gente pendiente de una pelea de box como la que hubo este fin de semana, ¿no? La de Maravilla Martínez. ¿Quién? Sí. Ah, sí. Gente que nunca en su vida vio una pelea, se dignó a ver esta pelea de Maravilla Martínez. Sí. Por todo lo que significaba. Sí. ¿Cómo agitaron? ¿Cómo se agitó esa pelea? Fue tremendo. Maravilla Martínez, cómo se ha convertido a lo largo de los últimos 2 años en un personaje popular, también es llamativo, digo. Es realmente muy llamativo. Y quizás esa popularidad que ha ganado Maravilla Martínez en el último tiempo, sumada a estas cuestiones del bailando y todo, te hace perder de vista que estás delante de uno de los mejores boxeadores argentinos de la historia, básicamente. Sí. Sí. Básicamente, en el top 5 para mí entra, y estás ante un atleta absolutamente completo. Eso es lo que vimos este fin de semana. Ahora, cómo lo vio cada uno, eso también es algo interesante, ¿viste? Porque uno normalmente dice, ¿dónde estabas, José, que hicieron las torres? Bueno, también, ¿cómo viste la pelea de Maravilla? Bueno, paré un poco, ¿no? No, pero fue una contestación. Esto es hoy. Digo, ¿cómo viste la pelea de Maravilla? Es como una conversación que estamos teniendo todos este lunes cuando nos volvimos a ver las caras. Con un detalle maravilloso, ¿no? Que es ese momento de cagazo total... Del último round. Pero me parece que... ¡No, levanta los brazos! Sí. Perdón. Es lo que lo convirtió en un hecho heroico, porque lo venía cagando trompadas y no se caía al final y volvía a levantarse. Era una... fue un trámite, lo cagó a trompadas. No, pero ¿qué tenía que hacer? Digo, porque vos ahí estás viendo la pelea y Maravilla lo demolió de a poquito, round a round. Sí. Ahora, en el último round, ¿vos qué haces? Digo, bilardeas y te alejas todo el round porque ya sabes que la ganaste, o haces la de Maravilla, que es la heroica, pero que casi le sale mal. Claro, pero no, eso decía. Sí. Pero no, por eso, pero está ¿cuál de las dos? Está muy bien. Sí, está muy bien. Porque salió bien. Pero ¿y si no salía bien, qué hacías? ¿Qué decías? Porque en el momento yo lo vi con vos, Tucu. En el momento era de, no, boludo, cubrite. Porque estábamos así, estábamos desesperados. Yo la vi con mi novio y mi momento de pico de minitismo, me porté bastante bien, no pregunté cosas imbéciles, no dije quiénes son esos de calzones brillantes. Nosotros cuál, qué color somos. Pero se cayó ahí al final, me tapé los ojos porque me dio miedito. Dije, pobre tipo, se preparó tanto, me salió una cosa muy minita. Pero mi novio no me echó. Fue realmente una exhibición de boxeo. Una exhibición de boxeo con un montón de aditamentos que van por afuera, que son, digo, era... ¿Dónde está Susana? Porque la vimos a Susana. Comiendo un pancho. ¿Estaba comiendo un pancho? Eso leí, no la vi. Pero se veía en el en las imágenes, en cámara lenta. El último round la veías a Susana haciendo el grito de Munch, levantando los brazos. ¡No! Sí, mirá cómo fue. No me lo rompan, que lo quiero ver después. Claro, fue a buscar su presa. Es un auténtico cougar, ¿no? Sí, está buscando a Maravilla, que él ya dijo igual en una entrevista que le hicieron hace poco. Muy feo, muy feo. Bueno, ¿qué quiere, maestro? Observaciones sobre los medios levantando la pelea de Maravilla. Después, el programa de Polino no tocó los temas normales y tocó lo de la pelea de Maravilla. Pasaron escenas. Después, por ejemplo, a Matías Salé lo escuché como en 3 noticieros distintos. Estaba pleno atendiendo teléfonos. Pero para pensarlo, lo pensás desde el lado del productor televisivo. Decís, sí, Matías Salé garpa. No sé si le gusta o no le gusta el boxeo. Probablemente quizás hasta le guste mucho y el tipo se haya dado un gustito y está bien. Genial era que estaba en todos lados. Ibas cambiando de canal y era, bueno, ahora estamos con Matías Salé. Y después otra cosa, todos los programas decían, tenemos en vivo en Las Vegas un móvil. Y era una Twitcam, una cámara de una compu pedorra, toda pixelada, total, con un chabón que no se sabe quién es, pobrecito. Vamos a declarar nuestro amor hacia Pagani, ¿no? Impresionante. Garpó mucho la transmisión de Pagani. Otra, no sabía que había otra. Después me enteré tarde que había una con Pagani. Hay una cosa hermosa, de eso quería hablar. En los relatores de boxeo, el relator de boxeo, el comentarista sobre todo, perdón, de boxeo, no termina nunca de jugarse por nada. No sé si vieron eso, como que, bueno, sí, debería haber ganado, pero... No, pero ojo, en condiciones. No, depende de la transmisión. Se panquequea al final, siempre. No sé, la verdad no vi la del 7, no puedo opinar, pero Pagani y Walter Nelson, y eso sí hay que decirlo, cuando nosotros decíamos, para que no le está haciendo nada, ellos ya decían, esto es una exhibición de boxeo. Sí, lo que nosotros tardamos 5 rounds en darnos cuenta, ellos se dieron cuenta al toque. Lucas Fabro, que también estuvo en esa hermosa velada. ¿Estaba en casa, contento Walter Nelson? Estuvo... Sí. Walter Nelson era. Está indignado con Walter Nelson, Luquita Fabro. estos triunfalistas, no sé qué, muchos triunfalistas. Bueno, porque está bien, porque acá tenía la mirada que teníamos nosotros, que es la mirada del cagón, la mirada del hombre que nunca va a boxear. No vamos también. Nosotros, sí, sí, estábamos realmente asustados, y aparte con lógicas como muy pavotas, porque yo en un momento decía como, este no le pega y seguro cuando le pegue va a ser más fuerte. Sí. Era como, eso fue mi comentario más de mujer, más de minita en toda la pelea. Bueno, era lo que, porque uno lo vive así también, ¿no? Eso, claramente. ¿Por qué no estaba Príncipe? ¿Puedo preguntar? No arregló. Ah. Creo que no arregló. Creo que no. No, pero fue para La Nación igual. Escribió hoy en La Nación. Me encanta todo este análisis periodístico deportivo que están haciendo, pero ahora, lo del beso del papá Chávez, cara de mazapán con el jovencito ese. Te lo han retuiteado mucho. Sí, pero es imposible. Sí, sería un piquito, sería un piquito con el padre. Sí, lo del pico es rarísimo. Ahora que te acompaña al ring tu viejo que fue campeón. Ya sabemos cómo debutó, ¿no? Sí, cómo tiene la carucha, ¿no? El padre Julio César Chávez. Claro, bueno, el pibe quedó bastante parecido al padre. Sí, pues el padre boxeó hasta bastante tarde. Es de esos boxeadores que han tenido vueltas. Recuerdo, sin ir más lejos, uno de los más grandes boxeadores que vi, que es Sugar Ray Leonard, que volvió en los 90 a pelear contra Macho Camacho y ya estaba grande y lo hicieron pelota. Y fue una imagen muy triste, digamos. Y bueno, Chávez tuvo una de esas vueltas así también. Sí, capítulo aparte para el show mexicano, ¿no? Todo el show mexicano, los mariachis, los violines, no sé qué. Estaba hecho para ellos. Sí. ¡México! ¡México! Bueno, México. Claramente había una superioridad numérica de tribuna de hinchada a favor de los mexicanos. Que ¿no? Es maravilloso, que es maravilloso porque cuando ganás... Los tweets que me reprimí. Claro, bueno, obviamente. Uno normalmente cuando está en una situación de total fanatismo y en grupo de amigos se permite decir las pastores barrabasadas. Cuando mira fútbol también así, digo, obviamente... No hay un Taco Bell con empleados. No sabría qué decirte, Carlos. Pero estuvo muy bien igual. Hicimos previa. Creo que todo el mundo hizo previa. El programa de hoy abrió con un editado maravilloso del crack y de la columna Julián Díaz del otro día, que se hablaba de las previas. Hicimos previa con el Tucu y con Lucas Fabro. Jugamos a la PlayStation. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿La previa? La Play te pregunta cómo. Ah, la Play, sí, la previa, la Play, sí. Ganó más partidos el Tucu. Ahí va, queriendo. Pero ¿cómo resolvieron el tema Barça, Real Madrid? No se jugó con Barcelona y Real Madrid, jugamos con equipos al azar. Y te manufacturé el amor. Sí, sí, bueno. Sí, bueno, no es difícil manufacturar el amor. Una vez jugamos un partido que él era Juventus. Ubicás a la Juve, ¿vale? Sí. Ubicás un equipo que se llama PAOK. Bueno, yo era PAOK. Era Juventus. Vale, pará. Vos jugaste con el Real Madrid. ¿Y vos con? Y yo con un equipito, me acuerdo. Athletic de Bilbao, el de Bielsa, maestro, el de José Llorente. Perdóname, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Empatamos. No. El partido empatamos, me ganaste por penales. ¡Ah! ¡Hablemos de los penales, pará! Hay una regla que dice, pará. Hay una regla que dice, en el momento de los penales, ok, vamos a penales. Es una frase que dice, al medio... Yo te digo la verdad, si el oyente quiere dejar de escuchar gente sexy porque vas a decir una pelotudez, lo entiendo. Bueno, okay. Hay una regla que está ahí implícita que dice, al medio es gay, al medio no se puede patear, al medio de cagón, al medio no. No, eso lo decís vos. No. Hay tres lugares para patear. No, pará. En realidad son nueve. Entonces decimos, al medio, a las dos puntas, abajo, a media altura o arriba. Al medio patea donde quiere. Al medio no, me decís vos. Empezamos los penales. Yo no te dije al nunca al medio no. Que sabes que no me voy a tirar, es en el medio. Yo nunca te dije que al medio no. Tres penales al medio. Maestro, te juego con una cosa que es peor que un ganador orgulloso es un perdedor orgulloso, me parece. No sé. Seriamente. No, maestro, derrota digna. Yo vi por la derrota digna. Al medio no se puede. Sí, sí, acá un oyente dice, tú no chamulles más. ¿Cómo al medio no? Y es verdad. No se puede patear al medio. Que no se puede porque vos decís que no. Claro. Si yo te digo vos, no pateamos al medio. Y vos me decís, ok, ya sabemos que no. Pateamos al medio porque pateen al medio. Es como los pelotudos que juegan sin flor, al truco. No, sé, déjense. Claro, viste. Se juega como se juega. Gracias, Calo. No es como, ay, como a mí me conviene. Se juega como se vive. De Tucu. Vos vivís haciendo trampa, maestro. Una duda eterna. En el metegol, ¿el molinetito ese valía o no valía? Sí, no, molinete no vale. Obvio que no vale. ¿Cómo molinete no vale? En la batalla no hay ley, maestro. No vale molinete. Molinete es de amateurismo total. No, igual pará, escuchá una cosa. Si tenés mi brazo, tendría que haber una cosa para poder hacer molinete, pues si no, es obvio. Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Viste, es como viene un chabón que mide 2 metros y te apura. Yo no iba al colegio, en la secundaria había un boludo del curso de al lado que medía 1,90, pesaba 200 kilos y me venía a pegar a mí. Vos sos un cagón, maestro. Fácil, ¿no? Vos sos un cagón. Bueno, pero qué divertido. Qué divertido. No, sí. Sí. Igual me escapaba. Señores, estamos comenzando Gente Sexy el día de hoy. Un programa maravilloso. Tenemos un montón de cosas. Hoy el Falo Ranking es el que más se parece a lo que todo el mundo cree que es el Falo Ranking por primera vez. Viste que hay gente que dice Falo Ranking, falo. Bueno, hoy canciones dedicadas al miembro viril. Muy bien. Hoy vamos a hablar de eso.

Alemán, muy cerca de donde estás. Entra en hospitalalemán.com o llama al 0800-555-2700. Aprovecha, hay un 50% de descuento en la primera cuota. Viene rugiendo el león del interior, Cameleva. Tiempos de tribulación, su nuevo CD. Es un lanzamiento, Calle Angosta Discos. Pedilo en las mejores disquerías, también en iTunes. Rock, rock and pop, 95.9. Apertura.com. Gente que hace. Contemporánea presenta una leyenda en Buenos Aires, Jack Blues y su Big Blues Band. Por primera vez en Argentina, el cantante y bajista de los legendarios Cream. El jazz, el blues, el rhythm and blues y el rock. Frank Zappa, John McLaughlin, Tony Williams. En una increíble historia musical, 25 de octubre, única función. Teatro Gran Rex, Jack Blues y su Big Blues Band. Anticipada por Ticketek. Invita Rock and Pop. Hay cosas que juntas son mucho más ricas, como el chocolate y el arroz con leche. Nuevo arroz con leche chocolate de Tregar. Lo probás y lo volvés a probar. ¡Qué lindo que es con gel! Falic, gel íntimo, puro placer. Blonde Redhead. Por primera vez en Argentina. La banda que estabas esperando. 29 de septiembre, www.ticketek.com.ar 5237-7200. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. 16 y 24, 18 grados cero en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, ha llegado el momento en Gente Sexy de informarnos con Calori. Bueno, basta, callate. Una misionera que quiere conquistar Buenos Aires. Triunfar en tierras porteñas es el sueño de, podríamos decir, mejor, de Luis López. Vamos a hablar de Romina Johansson. Para. Sí. Uno, Evangelina Anderson se puso Anderson porque remitía a Pamela Anderson y muchas veces la gente se cambia los nombres como Mauro Viale. Bueno, ella se llama Scarlett, ¿no? Sí, se puso Johansson. Sí, bien. La chica crónica que ilustra. Hay mucho alemán igual en Misiones. Sí, exacto. Igual es muy bueno, vale preguntar y dice, no, como J.J. Johansson. Como el, claro, el, como es músico. Sí, la chica crónica que ilustra la contratapa Brazo de Gol, 22 años y medidas infartantes, 90-61-95. Quiere trabajar como bailarina o actriz. ¿Hay fotos con el pelo seco de ella? Me parece que no, pero porque venía de otra producción, ¿no? A mí me parece el pelo mojado, a mí me parece terrible, igual, Calo, que te burles de los que venimos de las provincias con un sueño bajo el brazo. Y una mochila llena de amor y buenas intenciones. Miranos a nosotros dos. Miranos. Dignate a mirarnos. No se anima. Terrible palazo en Recoleta, más de 30 heridos. No sé si vieron lo que pasó. Un bondi se la puso contra un edificio en la calle Paraguay, el 3000. El impacto se originó porque el chofer del colectivo de la línea 109 dejó el volante para pelearse con un pasajero. Pero loco, ¿de verdad? Pero es así porque... ¿De verdad? Yo también leí que lo noquearon al colectivero, no sé bien. Es más lógico, si lo noquearon es más lógico. Si dejó el volante... Si le pegás al colectivero mientras estás manejando, sos un cobarde. Sí, ahora, si sos el colectivero y te levantás con el vehículo en movimiento... Son dos potenciales. Son dos potenciales. No sé si lo leyeron la noticia en medios antikirchneristas, digamos, antigobierno, porque le echaban la culpa, decían básicamente que todo había pasado porque la SUBE no andaba. Era una excusa para decir, la SUBE nos va a matar a todos. Qué lindo. Bueno, a un colectivo por día puede ser. Sí. Te mostramos a la campeona de gimnasta, campeona gimnasta, que decidió convertirse en prostituta. Mirá vos. Una gran gimnasta, campeona a nivel mundial, y ahora parece que... se va a dedicar a otro tipo de ejercicio, ¿eh? Estamos hablando de Viorica Leonida, la actriz, la atleta rumana, ¿eh? profesional ganadora de medalla de plata en el Mundial 2003 y en el Europeo 2006. Bueno, tampoco es un... ¿Qué sé yo? No era la mejor del mundo, pero claro, se fue, integra un book muy potente. Sí. Está, sí, sí, ahora escuché, bueno, con esto, tú, con esto, digamos, tiene con qué, ¿no? Uno siempre dice, bueno, caramba, la gimnasta. Sí, ¿no? Bien. Bien. No, lo que puedes, digo, tiene un plus, sí, que es una flexibilidad innata, ¿no? O por lo menos adquirida. Sí, igual, digo, vos, o sea, vos haces más por eso que el Pilates, ¿no? Con las, vos de última lo abrís igual. O sea, no te preocupes por eso, tú, ¿eh? Está todo bien. La noticia la hemos visto varias veces, se operó el pene para hacerlo más grande y se murió, ¿no? Es la noticia. Pero me gusta la redacción del primer párrafo de la noticia sensacional, que dice, en fin, esta tragedia, en fin, la tragedia ocurrió en Nueva Jersey, Estados Unidos. Un pibe de 22 años quiso hacer la gran Jacobo y decidió inyectarse silicona en el amigo para hacerlo más grande y terminó sufriendo una embolia no láctea que lo mató. No, no. Perdón, ¿cómo te inyectás silicona en el amigo? Es muy común, Rojas y Freddy, por muy ejemplo. Muy común, decís. Es una, es como porque no te lo pueden estirar, entonces te lo pueden hacer más pero grueso. Pero no, no te lo hace más esponjoso al amigo. Bueno, Rojas y Freddy, a ver, vamos a hablar de... Sí. Se hizo eso. Ah, y era, ¿sí? Claro, y pasó de tener un matafuego a tener un matafuego con un neonato abrazado. Claro, no sé si vieron esto. Era un poco... También con acoplado. ¿No? No sé, aparte, me imagino que es una práctica que en tu casa no la podés hacer, o es medio clandestina. Si sabés, agarro silicona, la compro y... No, obvio, obvio. Y al amigo hay que cuidar, hay que ¿no? El amigo, la herramienta de trabajo del tucu, sí, sí. La herramienta de trabajo del bien. Tucu, ¿sí? Me agarran ataques y rompo una pared a piñas, dijo Federico Val, ¿eh? Que habló del mal momento que vive por su pelea, con la pelea de sus padres. Muy bien, no, bien. No rompía una pared a piñas, no. Gato de exportación a $25,000, ¿sí? Diario paraguayo escracha a Jessica Sirio. Basta de la guerra de Paraguay con la Argentina. Primero dicen que Mori es una chorra y ahora dicen que Jessica Sirio es gato. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué? No se puede. $25,000. ¿A quién le costó? ¿A Lugo? ¿Lugo le dice ahí por ahí una foto de Lugo? No, para vos no puede, dice que se la regalaron. Que a Lugo se la regalaron por 20, y quien la compró sí, pagó 25. Sí, fue un regalo de un empresario del transporte para aquel entonces presidente de Paraguay. Sí, la modelo cobró $25,000 y llegó al país en un avión de las Fuerzas Aéreas Paraguayas escoltada por un alto jefe militar. No puede ser. Dice el diario. Muchacho, Jessica Sirio, digo. No es Scarlett Johansson, Johansson. Antes de cobrar más, deben haber averiguado por Scarlett y salió un poco más. Tras la panquequeada de Ricardo Ford, vieron que Ricardo se pasó al lado oscuro, ¿no? ¿A qué oscuridad? Y él estaba en no importa, volvió a Video Match, ¿no? Volvió a Video Showmatch. Sí, exactamente. Volvió llamándose. Sí, le renunció al aire Rosita de Pasión, chicos. No. Mirá. Era el corazón de ese programa. El corazón de ese programa, Rosita de Pasión, que le dijo, maestro, si a mí me dijiste que no fuera lo de Tinelli, tenía un tiro para tirar ahí, y me dijiste que no porque estabas peleado y ahora me haces esto, andate la ya de tu hermana y se fue Rosita de Pasión. Verdad, quiero decir una cosa, este aplauso es para Rosita de Pasión. Probablemente la única persona con códigos en la televisión. No a los jefes que no te dejan hacer nada. Exacto. Y por último, una noticia que estuvo internado, pero finalmente fue dado de alta, así que está todo bien. Palito Ortega dice, el virus lo traje de afuera. Así que supongo que Chegaray le está mandando una carta para que pague más el 15 o ver cuánto le salió. Che, vamos a sumar una cosa que lo vi recién en lanación.com y me parece que iría. La noticia de lanación.com dice, por su disparatado tuit, todos contra Patricia Bullrich. Viste que Patricia Bullrich puso un tuit que decía, AFIP, hoy gasté 5 pesos en nafta, compré un alfajor, un cospero, un viaje en subte, un café sin media luna, 2 llamadas al celu, en 2 horas les informo. Como fue una ironía, y está todo el mundo matándola, y lo que me pareció tremendo es el Photoshop ese que está circulando de ella con Natalia Haidt. Es en serio, no dije nada, maestro. Lo que más me gusta es cómo está con los grandes temas, ¿no? Y cómo hace mucho tiempo que toma transporte público, pues dijo, un cospel. Sí, un cospel, pero en el 95. Un cospel. En el día en el que la sube largó a matarnos a todos. Fue la última vez que ella viajó en subte fue cuando había cospeles, ¿no? Sí, sí. Habló por teléfono también con cospel. Cospel. Soy muy fan del cospel. Es una música espiritual que se canta en los subtes. Claro, cuando yo Fiorella dijo que cosplay. ¿Qué cosplay? Claro. Bueno, señores, este programa tiene mucho y tiene maravillosas canciones, como la que viene ahora de Pulp, que se llama Me Shapes. Cuando termine, te digo cómo hacer para ver a Pulp. Shapes, mistakes, misfits, raised on doubt of broken biscuits. Oh, we don't look the same as you, and we don't do the things you do, but we live round here too. Oh, really? Shapes, mistakes, misfits, we like to go to town, but we can't risk it. Oh, 'cause they just wanna keep us out. You could and then with a slack in the mouth, just for standing out now, really. Brothers, sisters, can't you see the future's owned by you and me? There won't be fighting in the streets. They think they've got to speak, but revenge is gonna be so sweet. We're making a move, we're making it now. We're coming out on the sideline. Just put your hands up, it's a rage. Yeah, we want your hopes, we want your lives, we want the things you won't allow us. We want your skills, we want your bombs. We'll use the one thing we've got more of. That's our man. Check your lucky numbers. Money could drag you under. Oh, what's the point in being rich if you can't think what to do with it, cause you're so bleeding sick. Oh, we weren't supposed to be. We learned too much at school. Now we can't help but see that the future that you've got mapped out is nothing much to shout about. We're making a move, we're making it now. We're coming out of the sideline. Just put your hands up, it's a rage. Yeah, we want your hopes, we want your lives. We want the things you won't allow us. We want your skulls, we want your bombs. We'll use the one thing we've got for us. That's our night. El miércoles 21 de noviembre a las 20 horas en el Luna Park. Las entradas son por Ticket Portal, ticketportal.com.ar. Las anticipadas son hasta el 27 de septiembre. Campo, Super Pullman, Pullman, Pullman lateral y Pullman cabecera. Ticketportal.com.ar. También va a haber transmisión exclusiva de la Rock and Pop, señoras y señores. Va a ser un gran recital, una gran banda que la venimos esperando hace mucho tiempo. Pulp, Jarvis Cocker y compañía va a estar aquí en la Argentina. Va a ser un recital exclusivo de la Rock and Pop, va a ser imperdible. O lo ves o escuchás la transmisión de esta radio, que va a ser de lujo, como todas las que suele hacer la radio, como la de No Te Va a Gustar y todas las que venís escuchando los últimos años. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas interpreta a gente sexy. Somos los que prendimos la mecha. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. 95.9, donde el rock. 95.9 vive. Hey, thank you very much. Good evening, everybody. La casa del rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda, real como toda gran historia. Noviembre, Argentina. Y en Rock and Pop, donde el rock vive. Te abrimos los oídos, te abrimos la cabeza. Y ya que estamos, te abrimos la billetera. Espacio publicitario.

los astros sólidos, sólidos, bólidos que va rayando tu suerte. Golpe de suerte. ¿Alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. Belleza, muerte, amor, religión. ¡Ay, Dios mío! El tiempo, el mal, la verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansreiber trae a Gente Sexy para que charlemos. Perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. Y lo que nos preguntábamos con Darío Stansreiber, en realidad yo no me lo preguntaba, simplemente lo retuiteaba. Sí, mirá qué pertinente que es si las redes sociales mataron a la amistad. Eso lo ponía Darío cuando avisaba a aquellos que decidimos informarnos de su vida en Twitter. Decía, voy a estar en Gente Sexy y quiero hablar de redes sociales. ¿Mataron a la amistad? Ahora él va a explayarse. Yo pregunta, quiero preguntarte, ¿no?, si la reformularon también. Yo pero... no sé cómo puedo decir algo si después viene los temas sobre el miembro viril. ¿Que lo saquemos? Es que lo único que quiere la gente es que yo termine mi columna para escuchar eso. No, sé, no te creas. No, pero no creas, se puede competir, no, contra el miembro viril. Y hubiese planteado la columna para otro lado, sobre contra el miembro viril. No le avisamos que se iba a hablar de miembros viriles hoy en el Falo Ranking. Pero las redes sociales en los últimos años han atravesado nuestras vidas de una manera bastante particular y cada vez son menos los que no tienen Facebook y o Twitter. Lo que en algún momento era el que no tiene, hay gente que no tiene celular, ahora casi no hay. Ahora quedan cada vez menos sin Facebook y sin Twitter, son unos pocos, ¿no? La pregunta sobre si Facebook mató la amistad en realidad es una de las tantas preguntas que uno puede hacer cuando relaciona, digamos, los desarrollos de la tecnología y del impacto de la tecnología en la vida cotidiana con antiguos valores. Digamos, no es casual que Facebook utilice para los contactos la categoría de amigo. Y eso, para los que creen todavía en la institución de la amistad desde el siglo XX para atrás, suena como medio fuerte. O sea, que tengo 5.000 amigos, tengo 3.000 amigos, ¿no? Es mentira, ¿no? Sí. ¿No? Eso. Que es mentira, pero que sea mentira no significa que sea verdad. Wow, bien. Para no entiendo una mierda. Para Sofía, Gente Sexy con Darío. No entiendo nada de lo que dice nunca. Mentiras, si después me decís, no entiendo nada. Copado, todo. Me cambia la vida. No, lo que yo digo es que el problema, digamos, de pensar si Facebook mata la amistad o no la mata, es pensar si la categoría de amistad que hoy estamos utilizando es la misma que utilizamos en los últimos siglos. Lo que no nos animamos es a pensar que el hombre todo el tiempo está transformándose, y entonces que uno muchas veces está como atado a categorías viejas y las resiste, como que no las quiere soltar. Es evidente que los amigos de Facebook no son los amigos en el sentido en que entendemos la amistad, como nos juntamos con los amigos a tomar un café o no sé qué. Ahora, es un tipo de amistad también, un nuevo tipo de forma de entender la amistad, muy diferente a la que existía antes. Y en ese sentido, somos un poco conservadores, y es como que modelamos una idea de la amistad como si fuese contundente o definitoria, y entendemos que los amigos de Facebook implican una degradación de la amistad ideal. Ojota, y contra igual, eso me quiero pelear. Sí, sí, ojota, igual que una cosa es como lo veamos nosotros, que tenemos, salvo Fiorella, más de 30... y otra cosa es como lo puede ver un pibe de 20, por ejemplo. Claro. Porque el pibe de 20 lo aceptás en Facebook, ¿no? Si sos del mismo sexo, porque si no es para coger. Pero, eso te iba a decir. Ahora hablamos también de eso, pero lo aceptás en Facebook y te va a poner me gusta a todo lo que pongas y te va a comentar todo. Y vos, y a mí me pasó a decir como, lo acepté por buena onda, pero basta de comentarme todo, ¿viste? Sí. Y quizás su código es ese y está bien. Y yo me siento invadido y probablemente el que está equivocado soy yo. Fiorella quería decir algo. Porque... Sí, a mí me llama la atención una situación que veo repetida, que es, por ejemplo, una persona grande que se relaciona diariamente cara a cara con tres personas. Y después tienes una persona generalmente más joven que diariamente por internet se relaciona con 100 personas. Sí. La persona grande en general le dice, vos, no, quedas, están todos alienados, nadie habla con nadie, y en realidad está hablando con más gente, solo que de otra forma. Total. Pero las generaciones más grandes suelen verlo como alienación. Exactamente, porque las generaciones más grandes se manejan con una categoría de la amistad que no es la misma manera en que hoy las nuevas generaciones entienden qué es un amigo. Todo se reduce en definitiva a definir qué es un amigo. Si tomamos la definición más canónica de amistad, es evidente que Facebook lo que hace es degradarla o le quita como densidad, ¿no? Porque realmente nadie puede tener 4.000 amigos y hablar todo el tiempo con todos y la relación se vuelve un poco ligera. Ahora, eso supone que la definición de amistad que vale es la definición de amistad que rigió durante muchos siglos en Occidente. Y yo no sé si hoy están así, porque los chicos, las nuevas generaciones, cuando se relacionan con sus amigos por las redes virtuales, los consideran amigos. Y esa manera de conectarse con el otro es una manera tan válida como la nuestra, digo, como la del siglo pasado. Pero ¿no hay algo que te exige un poco menos, digo, esta cosa de Facebook? Es como, ya ni te llamo para tu cumpleaños, te saludo porque te firmo el muro y me lleva un segundo. Yo la banco, te digo. No, yo la banco porque te saca un compromiso. Me igual. Parece que, o sea, ponele, hablar por teléfono con una cantidad limitada de amigos también es una forma de, no sé, es una forma perimida en algún sentido. Yo hoy no tengo ganas de llamar por teléfono, ¿viste? Cuando éramos chicos, que voy a hablar con los amigos. ¿Con cuántos amigos podés hablar realmente en serio todos los días? Podés hablar 20 minutos con uno o dos amigos. Hoy, vía Facebook, vos te manejás con un abanico de amistades a los que les vas comunicando lo que te pasa y se genera como un diálogo más múltiple. Sí, pero después hay un código que es medio choto para mí, ¿eh? A ver. Digo, porque por un lado vos podés simplemente evitar llamar y firmar el muro y ya está. Y por otro lado, esa cuestión tan relajada se va al momento en que vos decís, bueno, che, a esta gente no la quiero tener más en Facebook. Y después te lo reclaman. Sí. Que también pasa en Twitter, que después vamos a entrar en Twitter, le digo a los oyentes. Sí. Me emociono. Sí, pero pasa mucho ese reclamo nuevos por códigos. Algo que es una... Clemente, nuevos códigos. Pero son códigos bastante pelotudos, ¿o me equivoco? Son códigos diferentes. Pero es más importante. Mí, es mucho más importante para aquel pibe de 20 y pico que para vos. Digo, no sé, o lo dimensionás de distinta manera. A mí que me borren de una lista de amigos. Para vos mejor. Facebook. A vos te hace un favor, aparte no te ven. A mí no me modifica nada realmente, ¿entendés? Yo lo que entiendo es esto. Mira, a ver, tomemos dos posibles polos. Vamos a tomar dos posturas extremas y vamos a pelearnos con las dos. En una postura extrema diríamos lo siguiente. Facebook lo que hace es, le da herramientas a la amistad para establecerse con más economía. ¿Qué quiero decir? Vos tenés un montón de amigos y no podés hablar por teléfono con todos, ni podés contarle a todos lo que te pasa, ni escribirle cartas a todos, ni nada. Entonces, gracias a Facebook, vos podés relacionarte de un modo más eficiente con todos tus amigos posibles. Más, podés recuperar amigos del pasado. Sí. O sea, lo que hace es potenciar la amistad. Postura opuesta a esta, la típica postura más jipona que te dice... Jipona existencialista que te dice Facebook mató la amistad porque ya no te juntás más con los amigos en la esquina, como si alguien se juntara con los amigos en la esquina, ¿no? No te juntás más con los amigos a cara a cara. Igual eso es fruta. Sí, no, bueno, pero esa postura es muy fuerte, crítica a que la amistad se vio desbordada y asesinada por Facebook. Frente a esto yo quiero ir a la tercera posición, ni yanquis ni marxistas, que es la siguiente. La tibia, digamos. La superadora. No es momento de ser tibio, Darío, no es momento de ser tibio. Que es la siguiente, cambió la amistad, cambió, ni la mató, ni la potenció, es otra manera de entender la amistad. Otra manera donde hay otros códigos, donde las amistades son más efímeras, donde pasan por otro lado, donde no son, y miren, no se asusten con esta palabra, no son monogámicas, porque uno puede ser amigo de mucha gente a la vez y no tiene que rendirle cuenta uno a uno, van cambiando. Nos asusta el cambio. A ver, Calo. Parece que Facebook tiene dos cosas. La primera, se ocupa de unir lo que la vida se ocupó de separar. Eso es una red. Eso sí, es una claro. Clásica. Y segundo, saca, igual que usted, como hablábamos la otra vez, saca lo peor de cada uno. O sea, si vos ves, querés ver cómo son tus verdaderos amigos, fíjate lo que ponen en el muro de Facebook. Sí, o en ¿no? Twitter también. Pero o en para... Twitter. Hay como una cosa de liberación que es aterradora. Para mí, una cosa, ligándolo a lo que dice Calo, equipara una amistad fuerte y en serio con el contacto que retomás con el compañero de la primaria. Uh-huh. Digo, yo pongo una foto y me la va a firmar el compañero de la sí. primaria que decidí dejar de ver hace 20 años con un amigo realmente fuerte de ahora. Por ejemplo, sí. A ver, pero digo, nosotros nos conocemos hace un tiempo. Yo no te sí. voy a poner un me gusta a una foto tuya, ¿entendés? Es diferente. Qué malo. Vos podés no querer que nadie te vea escondido. Vos estás escondido en Facebook. Y por otro lado, vos decís, Darío, que los pibes de hoy, ¿no? Sí. Los pibes de hoy suena así, pero no tienen esa amistad más cercana con otros pibes. Digo, ¿no tiene un pibito con el que se junta en la esquina? Yo creo que no. ¿O creo, con el que habla por teléfono? Yo creo que un chico hoy de 14, 15 años... Todo Facebook. No es todo Facebook. Están los amigos del colegio, están los amigos del club, pero esa amistad más ideal que sí. por ahí manejamos los que nacimos el siglo pasado, ¿no? Que es esta cosa de un amigo con el que uno se junta, no sé, a dar una vuelta, sí, a caminar. Sí, sí. Puede ser una faceta más, pero Facebook... yo no estoy diciendo que solo pasa por Facebook la amistad. Digo que la amistad tiene otras categorías, otros códigos. Son amistades mucho más fragmentadas, mucho más fluidas, mucho más múltiples y no tan bilaterales, ¿no? Quiero decir algo más. Salgamos por un minuto, después nos metemos nuevo, pero salgamos un minuto de la amistad. Yo puedo trabajar cualquier categoría, no solo la amistad. Te tiro otra, la identidad. La típica crítica a Facebook. Uno en Facebook nunca se muestra como es. Yo le hago una pregunta a todo el mundo, al mundo entero. ¿Alguna vez alguien en la vida real, no en Facebook, se muestra como es? Igual para... No, o sea, igual por para... favor, ¿qué es esa crítica? Claro, que uno en Facebook está maquillándose. Si todo el tiempo nos maquillamos pero en el Twitter sur... te relaja. Twitter te relajó del Facebook, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque Twitter es para el Twitter se aparenta más que en Facebook. No me cabe duda, pero es para el próximo bloque. Sí, no, pero estoy olvidando una cosa, Clemente, por Dios. Lo dijo recién Darío. Próximo bloque, vamos a hablar de la amistad y Twitter, pero también de otras cuestiones que tienen que ver con Twitter, ¿no? Yo tengo un dibujo en la cabeza cuando pienso en Twitter. Para mí se forma como una suerte de mapa en la cabeza. Ahora, después lo hablamos, ¿te parece? Me encanta. Dale. Wait a minute now, wait a minute, wait a minute now, wait a minute now, wait a minute, wait a minute. Oh, el título de la canción, Wait a Minute, de The Hives. Me gusta este tema de Hives, bien. Me cae bien The Hives, me caen simpáticos. Tienen un buen estado. ¿Serías amigo en Facebook? Sería amigo en Facebook de The Hives, y de esto estamos hablando con Darío Stansriver, bien Tucu. Y ahora vamos a hablar de Twitter también. Una cosa que estábamos charlando fuera de aire, y tiene que ver con esto de cómo se genera, cómo pasa a ser real eso que uno en un principio define como virtual. Y pará, déjame tranquilo. Sí, pues si no me distraigo, boludo. ¿Y cómo alguien puede ser cómo alguien puede ser tan importante dentro de lo tuyo, de lo cotidiano? No tan importante, es relativo, ¿no? Pero cómo lo seguís, te enterás de toda su vida, todo lo que sucede, y un día decidís, la persona, la borro de Twitter, dejó de existir por completo, ¿no? O cómo en Twitter uno se puede hacer una idea al leer una persona que tiene una foto de avatar que no es la de su rostro, que puede ser alto, fachero, el mejor del mundo, por lo que escribe, porque lo que escribe quizás es piola, y después nada que ver, absolutamente nada que ver. Está bueno. Hay una distorsión total, una distorsión total de la identidad. Sí. Y eso tiene que influir en las amistades y los vínculos. No, no me cabe duda. Yo soy más duro en relación a vamos a llamar a la mal llamada vida real. Yo creo que en la vida real uno siempre está en pose. Y pasa lo mismo, digamos. Uno también le vendés algo a alguien y de repente pasan unos meses y decís, pero ¿y este? ¿Con quién me estoy relacionando? Digo, a mí me parece que Twitter y Facebook los tomo ahora juntos, aunque odio que se los tome juntos. Pero no están más que prestando, digamos, un canal para algo que es muy propio del ser humano, que es que no hay una identidad única o un ser humano cerrado. Somos muchas cosas, no somos un yo único. Somos lo que somos siempre en relación a con quién estamos vinculándonos, ¿no? Somos en el vínculo, no y somos. Y lo puede llevar al extremo, me parece. Yo creo que en Twitter se lo lleva al extremo, porque directamente como que no hay contralor, que es lo que decís vos, no hay un control del otro lado. Entonces vos podés asumir las personalidades que quieras. Yo en Twitter, les quiero contar, ustedes me leen, tengo una personalidad, digamos, una de mis tantas personalidades. Soy un tipo más dark, soy un tipo más depresivo, soy un tipo donde saco en Twitter por ahí mi lado más existencialista. Y mucha gente me dice, ¿por qué no escribís lo mismo en Facebook? Y porque para mí son dos códigos distintos. A mí en Twitter me gusta construir eso, ¿no? Twitter sería medio como, ¿vieron esos cosos de realidad virtual en los que te elegís el pelito, la ropita, si sos alto, bajo, pero intelectual y no de lo físico? Porque vos te vas armando una persona, un personaje. Me encanta, Fío. Lo que pasa, ¿intelectual en qué sentido? En el siguiente. De la cabeza, claro. ¿Pero por qué? Porque te obliga a los 140 caracteres a poder decir algo con un ritmo, con una música. Te obliga con si tenés un ganas. Sentido. Sí. Es si que tenés ganas de hacer algo piola, digo. Si no, pues pon cualquier cosa, yendo al gimnasio, No, igual te obliga a tener que poder transmitir el mensaje que quieras en un límite. Ese límite ya te obliga a ser un poco creativo, aunque pongas yendo al gimnasio, pero estás como tratando de articular, me parece, ¿no? Igual digo, te pones creativo, si tienes muchos seguidores siempre va a haber alguien que no te lo entienda, te lo firmo y que se enoje. Sí, digo, y además también hay como una, me parece que lo que hablaban de la línea editorial, ¿no? Por ejemplo, vos decías, te harías fan de The Hives en Facebook, ¿no? Pero en Twitter es muy mainstream, ¿no? Es como, es demasiado fan. O no, ponele. Ay, no, The Hives ya fue. No, pero ponele, me hago fan de The Hives en Facebook, pero no lo voy a ver a The Hives. Claro, eso sería Twitter. Sí, o no, eso es Facebook contra la vida. También, No, pero es una susceptibilidad extrema también en Twitter, ¿no? Sobre todo en Twitter. Igual, para mí, yo creo que todo es a donde nos lleva esto de te muestro otra cosa, a querer coger. Eso, pero claro. La pero gente para que eso, no, yo no, para me rehúso a reducir todo. Todo, pero la vida toda es eso. Yo creo que hay algo con eso. O a la búsqueda de aceptación total. No, está bien. Eso, los hombres nos dividimos. Los seres humanos nos dividimos entre los que solo queremos tener sexo y los que solo intentamos dejar de tenerle miedo a la muerte. Okay. Y por eso hacemos todas las cosas que hacemos. Pero si le tenés miedo a la muerte, apurate. Claro. Yo quiero retomar con esto. Sí, por favor. Me peleé el otro día en una discusión con una serie de personajes, porque yo defendía que tengo amigos en Twitter y me decían, es imposible tener amigos en Twitter. Y vuelvo a lo que estábamos charlando antes, digamos, mis amigos de Twitter no tienen nada que ver con lo que yo busco de un amigo en Facebook y con lo que yo busco de un amigo en la vida real. Qué complicado. Que pero sea. En Twitter yo busco funciones. O sea, hay gente que me sigue, me contesta, me dialoga y que a mí me resulta muy gratificante, necesario y hasta realmente me da material para pensar mejor ciertas cosas. Gente que toma algunas ideas y empieza un diálogo conmigo. Ahora, de esa gente a mí no me interesa más nada, no quiero saber quiénes son, pero no porque sea yo un choto que no me interesa nada de su vida, sino simplemente porque cumplen una función. Sí, totalmente. O sea, si te lo encontrás bien, pero si no, está todo bien igual. Es que si te lo encontrás, pasa lo que vos decís muchas veces, ¿no? Clem, es otro ser humano. Claro, que vos decís, ¿y vos qué tenés que ver con esa persona que, no sé, todas las mañanas te dice buen día y te tira una? Bueno, a mí me ha pasado, Darío, gente que me ha bardeado en Twitter y me lo he cruzado en persona y me ha tirado buena onda. Es como, pero que en Twitter sos una cosa... Después sos otra en persona. ¿Tú querías decir algo? Vos recién decías, seguramente de coger. Me peleé, sí. Me peleé con no sé qué. Yo pensaba en las peleas de Twitter, ¿no? Uf. Que toman otra dimensión, porque de repente vos decís una cosa, a mí no me gusta, yo te la retruco, vos me tirás, empieza la pelea y en ese mismo instante para mí la pelea ya se traslada a otro lado. Es, no puedo perder en esta porque hay bocha de gente leyendo. Tal cual, que cómo me están dando en esta pelea. Y se va de tema. Sí, y después apagás el... o sea, dejás de entrar a Twitter un día... Y ya está, no pasa nada. Obvio. No existe. Ya está, no le da más bola, ya está, fue. Todo pasa, como dice. Que llega más rápido a Wikipedia, sí. El gran dirigente. Todo pasa. Pero igual es eso, lo apagás y ya está. Sí, igual te digo, a mí cuando me bardean mucho, lo primero que me fijo es cuántos seguidores tiene el que me bardea. No, pero a mí me pasó, una vez puse algo sobre un informe que había en el programa de La Nata. Ah, me acuerdo. Que no tenía que ver tanto con el programa de La Nata, sino con el informe, con hacer llorar una nena. Con hacerle 80 preguntas, hacerla llorar. Y puse que para mí eso no era periodismo. Y como está todo tan polarizado, por lo menos en las redes sociales se ve bastante, era como, forro de Cristina, puto, violencia. Así cualquier cosa, hasta de pegarle a las minas me acusaron. Y eran tantos que en un momento dije, bueno, pago, chao. Y no, chao. Listo, ¿sabes qué pasa? Ya era otra cosa. ¿Saben qué pasa, chicos? Que en 140 caracteres, y lo digo y me lo banco, no se puede sostener una argumentación. No jodamos. Y te lo digo yo que me vuelvo loco y me encanta tratar de argumentar en esa cantidad de caracteres. Y sin embargo, me parece que el código es otro. Da más para la puteada, da más para la poesía. Puteada y poesía. Pero no para argumentar, porque la argumentación implica el desarrollo de una idea. Sí. ¿Cómo mierdas es para desarrollar una idea en 140 caracteres? No tiene lógica. Entonces esas discusiones, como decís vos, Tucu, se vuelven pírricas. O sea, no tienen lógica, se vuelven inútiles. ¿Entendés? Te quiero preguntar por algo para cerrar, pero me parece interesante. ¿Qué onda el enamoramiento de un personaje? Una persona tiene un avatar, un nombre, no da su nombre verdadero, un personaje, y es muy interesante lo que tuitea, y se le enamoran. Me encanta. ¿Qué onda con eso? Digo lo mismo que con la amistad. Es otro tipo de amor, pero vale tanto como el amor real. Tal vez más, porque en el amor real tenés que bancarte cada cosa y transar con cada situación. Y sin embargo, el problema es cuando uno quiere como saltar de paradigma. Te enamoras de alguien en Twitter y después querés conocerlo. No. Digamos, es amor de Twitter. Y en esa virtualidad que hoy también constituye nuestra realidad, está buenísimo tener tu novia de Twitter, tu amante de Twitter, esa persona que te dice algo que te calienta, o esa persona que te dice algo que te hace bien. Pero ya estamos entrando como en parece la película de Stallone, la del demoledor, la de que tenemos sexo porque nos ponemos dos cascos. Y ese es nuestro sexo. Yo creo que tenemos los dos sexos. Y que eso está bueno, poder tener el sexo tradicional y tener esta nueva sexualidad virtual. Al final nos diste la razón, la gente que yo le pregunté por otra cosa, no es que él fue para ese lado, pero quería... Eso se llama falacia, Calo. Okay. Y hablando de falot ranking, tenemos hoy en Gente Sexy, en un ratito nada más, canciones dedicadas al miembro viril. Obviamente no nos alcanzó el tiempo para todo. No, bueno, no importa. Nunca. Me quedo esperando ver los miembros masculinos que me dijeron que van a... Sí, ahora en la próxima canción el Tucu te muestra el suyo. Y en un ratito falot ranking, canciones dedicadas al miembro viril aquí en Gente Sexy. Va a estar buenísimo. Un lujo la columna de Darío Sanzreiber, que la puedes encontrar en un rato nada más en Gente Sexy. Sexy.fm, rockandpop.com. Ahora Beck, Loser. Control.

17 grados no. En la ciudad de Buenos Aires. La desgracia, viejo, en la quiniela. Espectacular. En instantes vamos a tener el Falo Ranking dedicado a los miembros viriles. Canciones dedicadas al miembro viril, que vamos a hacer una elegía del pito. Me ilusioné. Está con nosotros Alexis Valido, gracias por estar con nosotros. No, gracias, Alexis, por invitar, papito, sí, siempre. Quería comentar una cosa que tiene que ver con Alexis. Este bloque es para comentar un par de cosas que quizás ustedes no saben. Sí. La primera tiene que ver con Alexis Valido y su banda, Simón Fuga. Nunca lo decimos porque él es un hombre muy respetuoso. Lo es. Entonces no queremos básicamente hacer este chivo, chivo de algo que es absolutamente genuino y que no tiene fines de lucro ni nada. Es su banda de música funk, por decirlo. Funk. Se puede decir. Cuando los vas a ver en vivo es una fiesta. Realmente sí. Está buenísimo ir a verlos en vivo. Y ahora se metieron como en la cruzada por juntar unos mangos para editar un DVD. Dale. Exactamente. Bien. ¿Cómo lo quieren hacer? Con crowdfunding, esta cuestión que vos aportás a un sitio, podés aportar desde 10 centavos hasta 2 millones de dólares, de acuerdo a tu potencial y tu ganas de aportar. Pero todo suma. Todo suma. Entonces lo que queremos acá es lograr que Simón Fuga junte el capital suficiente para editar su DVD. ¿Cuánto se necesita? ¿Se puede decir eso? Sí, sí, sí, se puede ¿cuánto decir. ¿Cuánto se necesita? Son 8.800 pesos. Bien, no es mucho. ¿Cómo se hace? A ver, contanos. Bueno, ¿dónde hay que aplicar? Se ingresa a una página amiga que se llama Ideame, idea.me. Sí. Ah, hablamos de esa página. Claro, exactamente. Ahí en el... creo que en la portada está, se puede encontrar el proyecto del DVD de Simón Fuga. Sí. ¿Cuál es el nombre? Gordo Paradoja del Ajite. Bien. Se llama el DVD. Siempre nombres como muy creativos, ¿no? Todo yo creo que es clave que digas más títulos de canciones de la banda para fomentar. Bueno, sí, a ver. La donación. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te cuento de Gordo Paradoja del Ajite dentro de los temas. ¿Por qué? Nosotros grabamos un disco en mayo del año pasado, After Chaván, que está disponible en tanto en formato físico como en disponible para descarga. Sí. Este DVD lo que hace es documentar lo que fue grabar un disco sin haber ensayado un mes. Y de hecho hay canciones que van a estar en el DVD que no están en el disco porque... Como no, por ejemplo, ¿cuáles? Una para ponerla, que era un lento... Ese es el nombre. Ese es el nombre. Una para ponerla. Una para ponerla, que la tocamos tres veces, las tres veces la tocamos mal y dijimos, bueno, ya está, no va a ir. Ok. Y bueno, hay otras canciones como Gánate las sábanas en donde hago el amor, Toalla para la cola, Tori Wells, Tu vieja en tango, Gorda Default y Bochini Fren. Una cosa, más allá de que los nombres de las canciones sean bastante particulares, la banda está buenísima en serio, ¿no? No tiene nada que ver con el Falo Ranking ni nada de eso. La banda realmente está buenísima y toca muy bien. Toca muy bien. Yo realmente toca muy bien. No muchas veces te tengo que pedir disculpas. No importa. Prefiero, y emoción. Maestro, no vence a los cumpleaños de mi novia, vas a ir a ver. Para... a emoción, no, sí, emoción obvio. La gente, ¿no? La gente que va ahí, el pibe de birra bailando. El pibe de birra. Sí. Es muy recomendable ir a verlos. Si logramos juntar eso, esto lo vamos, todos los lunes vamos a agitar un poquito para que los oyentes de Gente Sexy se metan y puedan de alguna manera si cumplimos este sueño, va a haber un recital al cual vamos a ir los de Gente Sexy también, y lo vamos a anunciar y que vamos a celebrar todos, ¿no? Sí, desde ya, desde ya. Ideame, idea.me. Idea.me, dentro de la portada está Simón Fuga, si no está lo pueden buscar y ahí aparecerá la foto de nuestra con hay diferentes recompensas, uno de acuerdo a la cantidad que aporta puede eso está bueno, o sea, algo te llevas, claro, algo te llevas, algo sí. Tiene que llevar. Sí, hay remeras de Simón, hay, bueno, como hay una canción que se llama Toalla para la cola, hay toallas para la cola de Simón Fuga sin usar. ¿Qué color? Azul. Mejor, te recomiendo. Claro. Y bueno, hay copias del disco, copias del DVD. ¿Cuánto hay que poner para ganarte una toalla para la cola si ustedes llegan? Creo que son, no es mucha plata, creo que son 100 pesos, 150 pesos, no me acuerdo. El DVD y todo. Tenés el DVD, la remera, entradas gratis a los shows y demás. Espectacular. Recuerden, en idea.me ponen Simón Fuga y ahí pueden empezar a colaborar, aunque sea poniendo un peso, para que Simón Fuga pueda grabar un DVD. Esto es una realidad de banda independiente argentina sin ningún tipo de apoyo de ninguna empresa. Es esto. Da la casualidad que él está aquí, nunca me dijo nada, y la verdad que me parecía que en algún momento lo teníamos que hacer. Me emocionás. No, realmente. En instantes, señoras y señores, el Falo Ranking. Tremendo. Estábamos hablando del falo, están hablando del falo. Miembros viriles en Gente Sexy. Después de una canción y después de una tarde. Tema de Soundgarden, en instantes llega el Falo Ranking dedicado al miembro viril en Gente Sexy. Gran Falo Ranking, gran, no quiero decir nada más, pero estamos muy, pero muy cebados. Somos los que le pusimos rock a la radio. Somos Rock and Pop 95.9, todo el rock. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante.

Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, que suerte igual te vi bailando, me cayó la ficha de quién sos, claro que salpica este charco al mar. Ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi cantando, me cayó la ficha de eso. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento tan esperado por todos ustedes. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Bien, señores, ha llegado el momento del Falo Ranking. Sí, hoy es el más literal que nunca, ¿no? Sí, ¿cómo se te ocurrió esto, Alexis? Hay canciones que yo siempre quería meter acá. Bueno, claro. Ese es el problema. Ahí arranca todo. Y no sabía bajo qué agruparlas hasta que dije, claro, se puede hablar, ¿no? Del pitulín, del pene, claro que sí. Pingo. Ahora, ¿cómo les gusta a ustedes, varoncitos, hablar de su cosita, Les gusta, siempre están buscando la excusa para hablar de amiguito. Cállate. Sí, que en realidad, no, porque yo he traído... ¿Les gusta? Alessi, decís, me gusta. No, porque yo he traído acá canciones que hablaban del otro, no sé si te acordás cuando traje a Juan Carlos Calabró haciendo a Johnny Tolengo con La Cacerola de Doña Irene. Sí. Ah, mira, una gran canción. Sí. Entonces me parecía que era para retribuir también y ser ecuánime y también hablar del aparato reproductor masculino. ¿Tuviste problemas para encontrar canciones dedicadas al miembro viril o ya tenías una lista en tu... No, ya tenía una lista de 7-8 y tuve que buscar otras. Bien, bien. ¿Cuántas son? Son 10 y hay 3 bonus track de los cuales se pueden pasar los 3, 1 o 2 como gustes. ¿Estamos listos para arrancar, amigo? Sí, y vamos a arrancar con una sorpresa, porque vos podés cantar esta canción, es en inglés. Sí. Y vos decís, pero habla de esto. Sí, habla de eso. A ver. Comienza el Falo Ranking del día de hoy dedicado al miembro viril, canciones que hablan del amigo de Gente Sexy. Cola me dan. Qué jamones. Sí. Qué jamones, Estalone, pero en realidad lo que dice es get down on it. O sea, agachate sobre eso. Claro. Sentate en la pinocha. Ah, sí. Sienta en el pinón, Marcelo. Get down on it. Get down on it. Está arruinando los casamientos. Get down on it. Get down on it. Pero la tía baila esto, la tía, la abuela. Que se joda la abuela, que baile y se siente también. Ay, no. Cuenta la leyenda que cuando le preguntaron al bajista de la banda, que era el líder, o sea, Cool, sí, que es The Gang, eran los banda, demás, sí, cuando le preguntaron, che, ¿de qué habla Get Down On It?, le preguntó una periodista. Y Cool, muy cuidadoso y muy caballero, le dijo... ¿Sobre qué te sientas tú todas las noches? Epa, y la dama dice, ¿qué vas a hacer si realmente no querés bailar? Claro. Tener la misma, ¿no? Es hermoso. Sí, ¿no? Sí. Me gusta porque realmente el tema tiene un ritmo lindo, es un gran tema. Es un gran tema, es una gran banda también. Sí, come on, te dice aparte. Come on it, come on it. Come on it. You want it, lo que es. You want it. You really want it. Sí. Dice, si tú quieres que tu cuerpo se mueva, nena, dime qué quieres hacer. Get down on it. O sea, claro. Baja. Entonces ahí. Un carajo quiere saberle. Él quiere que se siente y punto. Pará. Estamos todos confundidos. No es sentate ahí. No, es bajá. Es bajá ahí. Ah, es como... Claro. Ah. Me parece que es más para el... En realidad es para el carabajaleo, digamos. Es un juego de doble palabra. Porque, digamos, Get Down On It también es cuando van todos a la pista a bailar. Es decir, hay un tema de Kool & The Gang muy famoso que se llama Jungle Boogie, que es el de Tiempos Violentos. Eso mismo. El de Pulp Fiction, que también es Get Down, pero ahí están. Ah, era bajá, pues, claro. Están arengando a bailar. Tampoco es una banda que se pueda, digamos, analizar tanto el mensaje. No, no, le estamos dedicando mucho tiempo. Claro. Vamos al puesto número 9 del Falo Ranking. Hablando de sentarse. ¿Esto qué? Ah, pero claro. Esto es Amar y Yo. Mamolo, pibe. ¿Amar y Yo? Sí. Qué lindo. A mí lo que Pablito me conmueve Lescano. Es producida por Pablito Lescano, claro. Y también creo que escrita por... Siempre. A mí lo que me... Sí, amigo, ¿qué dice la letra? Así la elaboramos. Ahí está. No, pero la podemos escuchar, ¿eh? Es muy lindo, un lindo mensaje. Bien. Si quieres, te saco a bailar. Si quieres, te doy de tomar. Primero. Se viene. Siéntate en el pelado. Bueno, está bien, no se entiende. No, pero aparte, ¿qué quiere decir? Lo mejor es que después agrega que estoy enamorado. Sí. Bueno, o sea, bueno, pero algo la alimentó, le dio de beber, como un hámster. Si querés te saco a bailar, si querés te doy de tomar. Sí. Primero. Claro. Es muy violento. Es muy violento. Ah, bueno, pero es un drama de la vida cotidiana. Digamos, el cumbiero en general tiene pelo largo, la alopecia, ¿no? Debe ser un drama. Claro, claro, claro. Por eso es cumbia gurisa. Bueno, son las condiciones del tipo. Claro, dice, claro. Todo bien. Pero, claro, es un peaje. Bien, vamos al puesto número 8. Bueno, te voy a conmover. Sí, claro, claro, claro. Uno de los recitales de Kiss en el 94 en Obras arrancó con esto. Arrancó con esto. En bata. Estaba todo oscuro. Claro, se lo vi entrar en bata. Entraba en bata. Bueno, esta canción se llama Love Gun. Revólver de amor. Sí. I really love you, baby. Lo sabemos. I know what you got. Let's get together, we can get hot. Bueno. Está bien, sí. Llega un momento en el cual le dice apretás el gatillo de mi revólver de amor. Claro, sí. ¿Qué sería el gatillo? Pues, sí. ¿Los goblins? Sí. Sí, ¿cómo? Podría ser, ¿no? Habría que apretar a gatillo. Claro, sí. El mismo gatillo. No hay mucha diferencia, ¿no? Entre lo anterior y esto. No. No hay mucha diferencia poética. Poética. Arte. Este era uno de mis temas favoritos de Kiss. A mí me gustaba mucho también. Gran tema. Lo único que, hizo Love Gun, lo único que pasó para que Love Gun no sea sentate en el pelado es que está cantada en inglés. Claro, claro. Pará, acá dicen otra aquí, que es verdad. Blaster Caster. No, y otra más. Licky Top. Licky Top. Chupalo. Sí, la maestro. Bueno, específico. Pero Blaster Caster es peor todavía porque habla de una groupie llamada Cynthia Blaster Caster que tomaban modelos de falos. Nah. Y los vende en su website, sí. Mira qué buena onda. ¿Y cómo está? ¿Está atractiva? No, es un... Uno imagina que no, sí, ¿no? Es Gene Simmons, pero es Gene Simmons, pero con un catálogo. Tiene de Jim Hendrix, de gente que ya claro. No está en este mundo y vale un montón de plata. $300 y pico de dólares al de Jimi Hendrix. Cada falo. Sí. Cada falo. Puesto número... Puesto número... 7. Ya habíamos hablado de Sergio el Lobizón del Oeste. Sí. Sí. Esta canción tiene una letra, un título que da para imaginarse muy poco. El Manguera. Ajá. Mirá. Cuando salgo yo a pasear. Dios mío, no se puede creer. Se hacen encima. La pauperización de la cultura en los 90. Y una fila tienen que formar para estar con el Manguera. Es un gran estribillo. Cuídate que si te echo el ojo. Con esta manguera yo te mojo. Querida, vos no tenés remedio. Yo si te agarro te parto al medio. Muy cuidado, muy cuidado, muy cuidado. Está bien, está cumbia por la identidad. Hay que pegarle dos o tres escuchadas para darse cuenta de qué está hablando, ¿no? Alexis, vos que sos un experto en el tema, ¿Para esta altura ya los niños cantábamos el tema de la limonera en Cebollitas? No, no, esto es del año 1996. Ah, porque Cebollitas, la limonera también claro, hacía, sí, referencia hacía a cierto referencia, tributo de la niñez. Sí. Fuerte el falo ranking dedicado al miembro viril en Gente Sexy. Vamos al puesto número 6. Bueno, vamos al puesto número 6, Las Pelotas. ¡Epa! Ella está muerta. Ah, claro, bueno, sí, también, sí. Es muy directa la letra. Es muy directa. Qué problema ese, ¿no? Es un gran problema, sí, nacimos juntos y te moriste antes que yo, uh-huh. Es lo que dicen muchos. Corona. Corona, claro. No se me para. Encima es un temazo ese, ¿eh? No pasa nada. Está bueno este tema, ¿sí? Está bueno el tema, ¿sí? El tema está, pero este tema está bueno en serio, digo, no como las otras porquerías. No, pero es que por eso es lo que tiene de bueno este tipo de falo rankings, que me permiten meter en el mismo lugar a Kiss y a Mar y yo. Es que hace que te dé ternurita, que te dé ganas de decirle, pero ¿qué pasa? Como un pequeño perrito que tiene la patita. Igual que drama, ¿eh? Qué drama. ¿Hemos atravesado todo por eso? ¿Alguna vez te pasó? No, jamás. A vos nunca te pasó que no te funcionó. O a una noche, nunca te pasó. No toco madera. Muy en pedo, nada, nunca. Siempre te funcionó. No me acuerdo, por lo menos. Te odio. No me acuerdo, por lo menos. Te odio, hermano, te odio. Nunca. Pero vos sí. No se acuerda porque se golpeó tanto la cabeza contra la pared que quedó inconsciente. Está muy bien, ¿eh? Me gusta porque... Claro. También, no va a los OE, pero se sabe de qué está hablando. Me compré una moto de las buenas. Vamos a hacer una cosa. Para entrar al top 5 del Falo Ranking, vamos a esperar 2 minutos. Que vamos a escuchar un tema de White Stripes. Después de este temazo de White Stripes... Para este tema está tan bueno que sí. No me da ganas de sacar... Pará, hagamos una cosa, escuchemos este entero. Búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo, leche de puma. Búfalo, búfalo. Sigo esperando. Sigo esperando. A veces el amor, pues tiene esas cosas. A veces sí, a veces no. A veces no puedo darme bien. Pues disculpa, mi amor. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. ¿Qué es Riquelme? Gente Sexy en la Rock and Pop. Aquí estamos nuevamente. La canción era tan linda, realmente tan linda. Quedaba para escucharla entera. El Falo Ranking tiene eso. Puede haber una porquería como puede haber grandes canciones, ¿no? Sí, claramente. Desde ya. ¿Metemos algún bonus track? ¿Cómo no? Vamos a meter un bonus track, a ver. Estamos hablando de canciones dedicadas al miembro viril, ¿eh? Sí. Y lo que vamos a escuchar ahora es un bonus track. Y después viene el top 5. Tomala. What is this, Macaya? Esto es una canción muy hermosa que tampoco va con muchos rodeos. No. Suponemos se llama La canción del pene, de un artista bueno. Leonardo Dentaz. Vuestro idioma es muy rico, muy extenso. ¿De dónde se te pide? Vocabulario de España. Y el mismo mira. Que diga pito ya porque ya lo saco. Sí. Tiene a ver. Nombres varios, pero sin duda alguna, el que más nombres tiene es el falo. El pene. Ahora tírase acá. Polla, tranca, pija, verga, chorra, con la porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Espectacular, escucha. Mil. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. El miembro viril. ¡Oh, es buenísimo! Derrota cultural. ¡Es buenísimo! Fans de su pito, chicos, por Dios. No, del señor, entonces. El señor es fantástico. Claro. Pero ustedes se lo están tatuando en este mismo momento. Conocemos como Cristian Castro. Tantas formas de nombrarlo, digo. En tu nombre se dice pingo. Acá no se dice. El pingo, el pingo. Pito, pito. Toto, larga, marcha, hija, amigo, rompa, chirla. Chirla. Chirla. Una amiga le decía tiburón. No. No, es cualquiera. Nutria, sí. Resinéfila. Hacha. Porongo. Vamos al puesto número 5. Vamos al puesto número 5. Y pasamos de la canción del pene a un gran tema. A ver. Ya lo tenías que poner, ¿no? Y sí, siempre. Prince. Príncipe. Esto fue Prince, el falo. No, qué raro Prince hablando de chotas. Sí, no, tiene como 6 temas, pero puse el más conocido. El tema se llama Cream. Sí. Crema. Sí. Me parece que es más sobre otra cosa. Opa. La traducción. Si te hace agua la muñeca vos, ¿no? Que te es tiempo, sí. Es tiempo de ir al cable. Te llegará porque tenés un deseo ardiente. Es tu momento. Conseguiste la trompeta, ¿por qué no la tocas? Este es Pablo y Pachu leyendo poesía, ¿no? Y el cabezón. Una nueva canción que realmente, gracias al inglés, ¿no? Digo, claro, en esto. Sí, pero Princess también. Tampoco tiene mucho vuelo poético en sus canciones. Creo no que sé. Es la gracia de temas como este, ¿no? Bien, pasa. Sí. Pasa tranquilo porque sí. Princess es elegante. Claro, pero porque dice acá, ¿ves? Cream, subí a la parte de arriba. Subiste, sí. ¿Y qué? You will cop, o sea que va a rebasar. Wow. Sí. Ah, no pares. Bueno. Está bien, se entendió. Claro. ¿Querés hielo? Puede ser la letra de una cumbia, pero es Prince. Puesto número 4 del Palo Ranking dedicado al Pito. ¿Sabías que esto hablaba de...? No, jamás. Peter Gabriel. Sí. Mirá vos. Peter Gabriel. Hoy estaba charlando con un amigo mío, Dávora, quien le mando un gran abrazo, que me dijo que él estaba muy cebado cantando esta canción y tenía un yankee al lado que se le reía. La canción se llama Sledgehammer. Sí. Mazo. Mazo. ¿Y qué dice? Perdón, nunca... Claro, dice, usted podrías tener un tren de vapor. Sí. Podría tener muchas pistas sobre ello. Podrías tener un avión volando. Sí. Pero si tenés este martillo, te dejaré tu espalda con el cielo azul. Es más poético. Claro, es más poético, pero es Peter Gabriel. El video también, en el video hay escenas de espermatozoides. O sea, pasan por... Sí, pero los videos de Peter Gabriel son todos locos. Claro. Son todos locos. Bueno, qué buenos videos que hace Peter Gabriel. Nos queda el top 3, ¿no? Nos queda el top 3. Vamos al puesto número 3 del Fallo Ranking del día de hoy. Bueno, un genio también para hablar. Impresionante, eso es una locura, ¿eh? Tremendo. Sí. Corazón. Juan Ulguer, Juan Ulguer. Sí. A ver. Hoy estaba muy enfermo. No, tenía un problema en los ojos. Ojos y se paró. Se paró. Justo, ¿no? Para sí. Arranque. Yo me acuerdo la primera vez que escuché este tema fue en la peluquería Aldo Coafer. Qué lindo. Le mando un beso a Aldo. Sí, sí, claro. Ahora es Aldo y Alberto, creo. Ah, bueno, salió el closet. No, se asoció con el. También civil. No, ahí va, ¿eh? Ah, okay. A ver, sí. Ser un pez. Para tocar mi nariz en tu pecera. ¿Cuál es? Y hacer burbujas de amor. Si yo te digo que quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Sí. Sí. No, porque esto es crocodilo. No. Porque quiere bordar de corales tu cintura. Sí. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Está bien, pero bordar la cintura. Escuchá. Cocodrilo Dandy, maestro. Mojado en ti. Cocodrilo. No me estás escuchando. Está hablando de coso. Está hablando de coral. No. Para bordar de corales tu cintura. ¿Bordar de corales tu cintura? ¿Qué claro. ¿Qué idioma habla? ¿De qué país? Sí. ¡Ah! Le está tirando ahí. ¡Claro! Está regando, eso mismo. Pero. Le está tirando el preámbulo de la Constitución. Mi vieja la escuchaba mucho cuando yo era chica. Grande la vieja. Ay, y cobró un nuevo sentido cuando era grande. Y lo mismo le pasó a ella en su momento con la del Trigal y Sandro, que mi abuela bailaba y cantaba mientras barría. Trigal. Por Trigal. Puesto número 2. Bueno, puesto número 2, un ídolo personal del Tuco, ¿eh? Yo. Yao. La sabe el Tuco, ¿eh? Vamos a dejarlo que la cante. ¿Machito esto? Sí. Ah, ¿sabes esta? Cantala, Tuco. Machito Ponce en el Fallo Ranking. ¿La sabés en serio esta o...? Soy pan de ayuda. ¿No? ¿Cómo es John? Es a mí. Bueno, momento... Culmine. Momento cultural de gente sexy. El Tucu va a cantar Machito Ponce. ¿Estás preparado? Totalmente listo. Te escuchamos. Bueno, para que entre Machito. Está difícil igual, ¿eh? Todavía no arranca, Machito. Ya va a arrancar, ¿eh? No caso, ¿no? Claro, no quiero hombres con el miembro pequeño. Claro, ¿no? Y ahora viene, ¿no? Oye, pana, oye, brother. Yo no hago caso lo que ha dado sobre de mí. Pues soy bien hombre. De nacimiento Machito es mi nombre y tú, mujer. Lo que tú dices, no puedo entender. Y yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verá. No cuestión de talla, por lo importante que nunca me falla. Y bien tú sabes, con otros vestidores, soy el aplauso de todos los sectores. Pues lo que llevo, lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chaco te la cura. Y woman, tú en mi condición. Lo que te falta es un buen revolcón. Yo puedo creer, yo puedo creer que ahora con la facha que tenés la puedas poner. Pero de adolescente, sabiéndote esto, sí, es tremendo, maestro. Milagro. Amamos a Machito. ¿Cómo llegaste a aprenderte la letra, no de sé, este tema? No sé, me hace temblar las paredes, no sé. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Varias, no me sé. Gusta eso, yo le decía el temblar en las paredes. Ahora te voy a poner a usar el... Genio. Espectacular. Ponte brica. Hacemos un bonus track más. Dale. Un bonus track más antes del puesto número uno, ¿eh? ¿Cómo no? El potro Rodrigo, antes de lanzar sí, de lanzarse a la fama, sí, hizo una canción que se llamaba ¿cómo se llamaba? Muñeco. El muñeco. Tengo el muñeco alicaído. ¿Esa es? ¿Tengo el muñeco alicaído? Ah, mirá. De chiquito tenía un muñequito. Ah, esto es cuando era como caribeño. Claro. Pero largo y sobre todo, ¿viste? Es muy cumbia de los 90. La época del Cucumelo. Exacto. Es buenísimo. No. Se lo devora como un chancho. Está todo toqueteado ese amigo. Claro, lo va tirando nombres. Todas, ¿no? Y la el estribillo también es como... Es muy cuidado. A ver. Tiene la cabecita agacha. Porque quiere que venga una muchacha. Bueno, se entendió. Se entendió. Un manto de piedad y silencio. Silencio para que Alexis nos diga cuál es el puesto número uno y por qué del Falo Ranking dedicado al miembro viril. No necesita presentación, pero estamos hablando del falo más famoso del Cono Sur. ¿Cuál es este tema de? Es de Jacobo, obviamente. Claro, el chisito de Jacobo de Zulermanía. Silvia Zuller. Zulermanía se llama el disco. Claro, primer corte de Zulermanía. Buscalo en Mercado Libre a ver cuánto cuesta. Ah, ahí está el rock de Giselle. Muy bien. Siento calor y siento frío. La impresionante, ¿eh? Siento una cosa tan extraña. Qué bien canta. Y azul de Zulermanía, $80. Cuesta más caro comprarte el disco que pagar. No, también está... Chicos, seriedad, por favor, que también está $100. $100 el single limitado de 4 tracks de colección más regalo. Vamos a ver cuál es el regalo. Tengo un regalo. Ojo, que regalo. Bonus, con la compra de este artículo te llevas de regalo un CD original gratis. Un CD original te cae, grabable, ¿viste? Ay, Jacobito, qué quesito. Y cuando va Jacobo caminando. Es impresionante lo que estamos escuchando. Tiene puente. Tengo la lista de temas, si querés. A ver, la lista de temas del disco Zulermanía. Lista de temas, el chisito de Jacobo, el beso seco, la banana del amor, el equipo de la Zuller. Para, la banana del amor. Ese también hubiera entrado. También hubiese entrado. La banana, el equipo de la Zuller, el ventilador, canción desesperada, Zulermanía, el dedo mayor. El dedo mayor. Silvia te enamora, caviar o mortadela. Javier Mortadela, eso es muy, muy badalá, ¿no? Sí. Excelente estado, oportunidad para coleccionistas, no te olvides. Bien. Oportunidad para coleccionistas. Lo más triste es que la del beso seco yo me la sé. ¿Te sabés la canción? Quiero, no me sé toda la letra, pero quiero que me des el beso seco. Yo quiero que me des el beso seco. Señoras y señores, hemos llegado al final de Gente Sexy. Lo que es el encierro en el sur, ¿no? Y al final del Falo Ranking, Alexis Valido, gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme, como siempre. Los invito a todos a que se queden a escuchar Rock and Close. ¿Por qué? Porque hay un análisis caliente de la fecha.

palidece. Así te sientas. Esta vez el pelado se traslada a Flores y arma dos fiestas. Jueves 20 y 27 de septiembre en Grow, Rivadavia 7428 Flores. Las dos bandas más votadas del mes y el cierre especial con No Palidece. Y si es en Flores, no van a faltar. Fiesta Bombardeo del Demo 2. 20 y 27 de septiembre en Grow de Flores con No Palidece. Pelado, ¿te tacho la tiple? Por ahora déjamela. Anticipadas en el lugar de siempre. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop 95.9. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Con Clarín 365, del 17 al 23 de septiembre, tenés beneficios imperdibles para renovar tu hogar. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresá a www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. ¡Ya está! ¡Fin espacio publicitario! Que abre la cancha, puede ser gol de Boca. Está Sánchez Millo, viene al centro, puede ser gol de Boca. Silva, ¡gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Silva lo hizo! ¡De cabeza Silva lo hizo! Apareció Sánchez Millo por la izquierda, colocó el centro como venía. Ahí va Silva a festejarlo con Orión, que no puede estar ahí, pero lo festeja igual. El centro de Sánchez Millo, perfecto. Gran cabezazo de Silva de frente al arco, cruzando la pelota a media altura. Al palo derecho, empata el partido. Intensísimo partido. Hacía rato que no había un encuentro de Boca Independiente así, porque el 5-4 fue mal jugado. Este está jugando como dos grandes en serio. Boca 1, Independiente 1, lo hizo Silva de cabeza a los 26 minutos y medio del primer tiempo. Sigue Velázquez, que toca el medio, balón para Freddy, Freddy que la tira, la perdió con Sánchez Millo, se viene el gol de Boca. Y que ahora Sánchez Millo pula y va, y va, y va, y no lo puede frenar, está, tiró. Boca, ¿dónde lo quieren poner? Ahí, en el medio de la cancha, para que robe, para que vaya, para que construya y para que haga la personal. Robó la pelota en este caso, un regalo infantil de Fredes, que por lento y por no meterse la entrada en el partido, de media vuelta erró en la mitad de la cancha, ahí lo anticipó Sánchez Minia, encaró a toda velocidad mano a mano contra Tula, se la llevó por la izquierda y cuando se venía el área encima, le pegó el primer palo y nada pudo hacer con ese tremendo remate el arquero Hilario Navarro. Señoras y señores, festeja Boca, un trompazo de Maravilla Martínez